Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda nuevamente a esta semana, porque la semana no tuvimos programa, su amigo Carmix. Y su más que nunca enemigo, Rul, la mutarrata enferma y virosa del yermo. Sí, perdón, qué lástima que andas malito. Sí, es que creo que comí algo que no estaba en el mejor de los estados y me duele la panza. Ay, carnal, pero pues bueno, espero que no sea nada grave. No, es de esas veces que nada más uno come algo chistoso, te cae mal y es de, shit, hay que aguantarse por un rato, ¿no? Literalmente, oh, shit, ¿no? Literalmente, oh, shit. Oh, pues qué cosas, pero bueno, esperemos que ya pronto se recupere súper bien, porque para que vayamos a desayunar como otra vez lo hacemos, ¿no? Sí, Simón, exactamente. Bien, entonces, hermano, hijo, pues bueno, recordamos que esto es El Café Comiquero y lo pueden escuchar prácticamente cada semana, salvo una que otra que tenemos ahí, compromisillos o cosas por el estilo. En los diferentes sitios de streaming como Spotify, YouTube Music, iVoox, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Donde quiera que escuchen podcast, ahí lo pueden escuchar. Y también en nuestras dos únicas redes sociales, Facebook e Instagram, que básicamente es una porque pues, es la misma empresa. Ahí pueden encontrar el anuncio cuando tenemos programa nuevo, la bonita imagen del post que acompaña el programa, el link para descargar en archive. Y pues de repente posteo varios de diferentes cosas ñoñas. Vientos. Pues antes de entrar en materia, creo que hay un par de cositas que comentar, ¿no? Ah, oh, sí. ¿Qué te parece si empezamos tantito con los premios Eisner? Pues ya se dieron las categorías para los premios Eisner de este año, que se entregan desde luego en la San Diego Comic Con. No voy a mencionar todo porque hay varias categorías que dices esto, que, o sea, francamente no estoy familiarizada con ellas, ¿no? Pero estuve viendo algunas de las categorías, bueno, estuve viendo todo el listado, y pues por ahí me llamaron la atención algunas de las categorías, pues digamos las importantes, ¿no? O las más buscadas por los lectores y por los profesionales de la industria, ¿no? Como por ejemplo las mejores series continuas o series regulares. Y hay varias que digo, no son sorpresas, otras que dije, ok, qué interesante que estén aquí. La primera está The Department of Truth, de James Tynion y Martin Simmons. Muy buena serie, leí el primer tomo y la verdad es muy buena. Me gustó bastante, es mucha intriga, mucha, pues como historia ficticia. Me gusta, está padre, no sé si la hayas leído, pero vale la pena The Department of Truth, carnal. La verdad es que no la he leído, ¿eh? Un día te voy a pasar el primer TPB, la verdad está bastante bueno, ¿eh? Por cierto, se podía encontrar hasta en Sanborns, ¿eh? Creo que siguen trayendo los TPBs en Sanborns en inglés, ¿eh? Oh, shit. Sí, imagínate. Está también Detective Comics por Ram B, Tom Taylor, Ricardo Federici, Stefano Rafael, Javier Fernández, Christine Dush y March y Miquel Janin. Básicamente, el Detective Comics de Ram B, que la verdad me dicen que ha estado muy bueno. A ese no le he entrado, la verdad, como que... Creo que ahorita he estado siguiendo muchos títulos regulares de DC Comics y dije, ¡ay, es too much! Dije, pero no sé, quizá cuando haya ya terminado su run o esté en una forma recopilatoria más económica, pues por él entraré. Pero Ram B me gusta mucho su escritura, así que en una de esas le daré la oportunidad. Que ya empezó con Panini, por cierto, ¿eh? Ah, ok. También está Fantastic Four de Ryan North y Carlos Gómez. Ese es un gran título, la verdad, me lo recomiendo muchísimo. Ryan North, haciendo honor al moniker que tenía Fantastic Four, que era The World's Greatest Comic Magazine, durante muchos años así lo ponían. La verdad es que es un gran cómic, sobre todo porque son números autocontenidos. Si acaso arcos de dos números a lo mucho, pero en la mayoría son números unitarios, historias unitarias con los cuatro fantásticos, con una conciencia ficción muy interesante, muy entretenida, muy buena caracterización, súper recomendable, ¿eh? Ok. Después está otra que no conozco, que es de un material que se llama Floating World, que se llama Santo Sisters, de Greg y Fake y Graham Smith. La verdad no la conozco. Y otras conocidas que hemos recomendado y revisado aquí en el programa, Ultimate Spider-Man, de Jonathan Hickman y Marco Checchetto. No me hace más de ninguna sorpresa. Y, por cierto, de nuestro programa anterior, Wonder Woman, de Tom King y Daniel Samper. Ok, nice. A veces latinamos, ¿eh? Oh, yeah. Mejores series limitadas. Aquí hay algunas que tengo muchas ganas de leer, ¿eh? Está Alan Scott, The Green Lantern, por Tim Sheridan y Cian Tormey. No la he leído, pero está muy buena. Otra que creo que ya acabó. Bueno, sí, pues es Limited Series. Animal Pound, de Tom King y Peter Gross, que es de animalitos. Y ay, siento que voy a llorar, pero ok. O sea, a ustedes que les encanta el dolor, pero pues allá ustedes. Esta otra que se llama The Deviant, de James Tynion y Joshua Hickson. Esta, por cierto, la he visto hasta en Summers. Esta es de Image Comics. Algo así que es más que la voy a conseguir. Esta que te dicen que es una chulada, sobre todo también, por el equipo, que básicamente es el equipo que sabemos que puede hacer maravillas con la lechera cuando están juntos. Helen of Winehorn, de Tom King y Bill Quisevelly. Sí, el mismo equipo creativo que te trajo Supergirl Woman of Tomorrow. Sí, desde que salió, fíjate que es de esos que la desidia me ha ganado. Desde que supe que iba a salir, dije, ay, sí los voy a comprar. Y como realmente no alcancé el número uno en Fantástico, dije, bueno, luego el TP, y nunca lo he comprado, ¿no? Dije, ay, que por ahí vi un review del TPB, y está bonito, ¿eh? Tiene, o sea, muy buenos acabados, tiene muy buenos extras. No sé, se antoja, ¿eh? Sí, te digo que sí, se ve bueno. Por todas las razones existentes, se ve bueno. Después tenemos también Rare Flavors, de Ram B y Felipe Andrade, el mismo equipo que te trajo The Many Deaths of Lila Starr. Exactamente. Sí, ese sí la leí, es un cómic genial, o sea, mala onda, ¿eh? ¿Sí? Más o menos va de... Pues ya ves que a Ram B le gusta meter sus deidades hindúes todas locas. Sí. Bueno, es la historia de una de esas deidades, más bien casi es un demonio. Que se la pasa por la tierra buscando precisamente eso, Rare Flavors. Y busca a un humano para que le ayude a conseguir esos sabores extraños, ¿no? Muy, muy interesante, muy bueno, visualmente pues, precioso, por supuesto. Creepy. Oh, okay. sí. Si crees que Many Deaths of Lila Starr de repente estaba creepy, está muy creepy. Pero pues como siempre, ¿no? Ram B y Felipe Andrade hacen cosas súper emocionales, súper buenas. Ese está muy bueno. Ese yo no voto en los seis. Si yo pudiera, votaría por ese. O sea que es básicamente una deidad hindú foodie, ¿no? Es una deidad hindú foodie. Pero pues ya sabes que los hindúes, pues la verdad es que sí comen cada cosa que... Sí. A uno le daría asco, pero cuando lo llegas a comer dices, holy shit, ¿cómo hicieron que esto sepa bien, no? Cosas que ahorita no te recomiendo. Ahorita en tu momento no te recomiendo comer. Ahorita estoy tomando agüita con limón y verdura cocida. Sí, así, ahorita no le entres a los Rare Flavors, ¿no? Definitivamente no. Y también la última es Satana, Bring Down the House, de Mariko Tamaki y Javier Rodríguez, que dicen que está muy buena también esta, ¿eh? Leí el primer número, sí está bastante bueno. Una vez más, también está bastante creepy, ¿eh? Oh, ok. Oh. Así de pachón que dibuja ¿Javier? Javier Rodríguez, o sea... que dibuja muy pachón, o sea, él muy colorido, utiliza muchos colores vibrantes y demás. Para la historia de Satana y lo creepy que es, ¿sabes qué? Queda bien, ¿eh? Wow. No, ya no lo terminé, honestamente ya no le seguí. También porque dije, bueno, si es el limitado, luego él compró el TP, no lo he comprado. Pero pues por lo menos el primer número que leí sí me gustó, ¿eh? Nice. Yo le quiero entrar también porque ahorita estoy leyendo la otra serie, la serie regular de Satana, la que está dibujando y escribiendo Jamal Campbell. Muy buena, ¿eh? También es lo que dicen, que sí está buena esa. Y fíjate que, no sé, tengo un soft spot por Satana. Me gusta mucho el personaje. Es que es pachona, es muy divertida. O sea, y tiene la capacidad para ser extraordinariamente divertida. Sí, la verdad es que sí. O sea, y es canija, o sea. Sí, no hay que olvidarse de que si es canija, la buena Satana es muy poderosa, pues de repente tiene ahí sus broncas, ¿no? Luego, ¿con quién se junta? ¿Te acuerdas? ¿Sabes quién es su ex? Ah, pues este John, ¿no? Sí, exacto. John Constantine, que pues... Tenerlo de ex, no importa quién seas, es mala idea. Ya. Yeah. Oye, ¿por qué es mala idea tenerlo de ex? Es mala idea tenerlo desde novio. Es mala idea estar cerca de él, pero a veces sirve. Me gusta eso. Es mala idea estar cerca de él. En general, no tienes que tener una relación romántica con él. En general es malas noticias, pero el dude es útil. Ya, yeah, definitivamente. Mejores series nuevas, o sea, estrenos durante el año anterior, básicamente. No es sorpresa de nadie, Absolute Batman de Scott Snyder y Nick Dragotta y Absolute Wonder Woman de Kelly Thompson y Hayden Sherman. No los he leído, no le he entrado a nada del universo Ultimate. Como que dije, no, Absolute. Digo, Absolute, perdón. Ya ves, estoy más metido en el Ultimate. Que creo que tiene como la misma un ticking bomb, ¿eh? O sea, hay un punto, ¿sí?, en el que sí, un poco más elaborado, más rebuscado, pero sigue siendo un ticking bomb por lo que he escuchado. Por ahí escuché una entrevista con justamente Scott Snyder, Kelly Thompson y Jason Aaron en el programa este de Off Panel. Y pues básicamente es un poco la premisa similar a Ultimate, a The Ultimates y todo ese rollo. Entonces, y dice Scott Snyder que es totalmente intencional, ¿eh? Ok. Así que, ok, está bien. También está otra que es Minor Arcana de Jeff Lemire, que este señor hace cómics como... O sea, como se levanta y hice un cómic, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Se pregunta cómo se hace eso, chamacos. Realmente no es tan difícil. La idea, o sea, tener ideas es lo más sencillo del mundo. Solo hay que sentar el trazado y ponerse a escribirlos. Sencillo, ¿no? Fácil. Cualquier cosa. Es cualquiera. Entonces, también está The Pedestrian de Joe Esposito y Sean Von Gorman. Esto es de Magma Comics, ni idea. The Power Fantasy de Kyron Gillen y Caspar Winger en Image. Dicen que está buena esa. No la he leído, pero ok. Okay. Y Uncanny Valley de Tony Flix y Dave Watcher de Boom Studios. Tony Flix, por cierto, que hizo, él escribió Stray Dogs y Feral, muy buenos cómics también, ¿eh? Es con dibujos estilo Disney, pero súper creepy el asunto, ¿eh? Ok. Publicados por Kamite, por cierto, ¿eh? Nice. Después, en otros temas, me voy a brincar varios, pero vámonos a otros interesantes. ¿Qué serían? Vamos a lo bueno. Publication Design, Digital Comics, mejor escritor. A ver, ahí te van. Los mejores escritores para este año. Tom King. Siento que él habla a sus amigos de la CIA y les dice, oigan, necesito otra nominación de Lesnar porque estoy aburrido. Y los de la CIA es bueno, va. Por un chorro de cosas. Siempre está el dude, ¿eh? Sí, exacto. Rambi, evidentemente. Rambi, evidentemente, ok. Kelly Thompson. ¡Qué bien! Me da gusto por Kelly Thompson, fíjate. Sí, pero bueno, qué bueno. Ahorita, además tiene, bueno, o sea, en cómics así más regularzones, creo que además tiene Wonder Woman, ¿no? ¿Y Birds of Prey? Y Birds of Prey, sabía que me estaba faltando algo. Gracias. Y también hizo su bonito cómic de Venom War, It's Jeff. Bueno, y sigue escribiendo, ¿eh? ¿A Jeff? It's Jeff para el Infinity Comic. Y se ve que ama hacerlo, ¿eh? Ah, sí, es que literalmente es su bebé. No, sí. De ella y de esta, de Katie, ¿no? De Kate Bishop. De Kate Bishop. Bueno, técnicamente era de Gwenpool, pero se lo encargó. Y ahí se quedó, ¿no? Y ahí se quedó el infeliz. También otro que siempre está, James Tynion. También, también ese tiene amigos importantes, o le habla a la mafia de alguien, es de, oigan, pónganme los Eisner. Bueno, va. Insisto, no es mal escritor, también es muy bueno. Pero siempre está el dude, ¿eh? Sí. Que le van a ser tan bueno. Y por último, me da mucho gusto, Jin Luen Yang. Órale, ¿qué tiene el buen Jin en...? Un nuevo cómic de First Second que no hemos leído. Lunar, New Year Love Story. ¡Damn! Tengo que leer eso. ¿Por qué? Porque es Jin Luen Yang. Ya. Yeah. No, y fíjate, chécate esto. Mejor escritor artista, o sea, artista completo. ¿Qué hace todo? Charles Burns por cómics, Final Cut, Unwholesome Love. Charles Burns, por cierto, muy reconocido en el cómic como más indie. Emil Ferris por My Favorite Thing is Monsters, Book 2. Okay. John Macy por Yuna. Paco Roca, el español Paco Roca, Return to Eden, creo por Fantagraphics. Oliver Schwaren por Sunday en Fantagraphics y María Sweeney por Brittle Joints en Street Noise Books. O sea, muchos cómics, como verás, pues más bien como de novela gráfica, un poquito más, pues más sofisticado, más de otros lados, ¿no? Sí, ahora sí se fueron muy indie en esa categoría del mejor hace todo, ¿eh? Está bien, me gusta, me late. ¿Cuál sí, exacto, lo cual está perfecto. Mejor dibujante en tintador o equipo de dibujante en tintador. Felipe Andrade por Rare Flavors. Eso es muy bueno. Tú. Nick Dragota por Absolute Batman. Sí, la verdad es que es muy bueno, Nick Dragota. No, ni como decirte que no. Bill Quisevely. Híjole, es difícil decir para quién, ¿eh? Esa categoría está complicada, sí. Manu Larsen por The Road. La verdad es que no lo he leído. Javier Rodríguez por Satana. No. Bring Down the House. Claro. Y Liu Jin Fan por Lunar, New Year Love Story, que es la artista que trabajó con Jin Luen Yang. Ok. Bien. Y el mejor artista multimedia pintor, Frederick Brumath por Donald Duck, Vacation Parade, de Fantagraphics. Lila Corman por Victory Parade, de Pantheon. Benjamin Flau, de Hidden Life of Trees. Mirwan, Aster of Pan, Magnetic Press. Eduardo Rizzo por The Blood Brothers. Y María Sweeney por Brittle Joints. Y mejor artista de portada, pues aquí hay varios, hay varios que pues son como que sabemos que lo que hacen son portadas, ¿no? Como Juniva por The Boy Wonder y Godzilla Skate or Die. Ok. Ok. O sea, si eso de Skate or Die, si no lo saben, era un videojuego del NES. Sí, ¿cómo no? Y sí, Godzilla, no sé si salga él patinando, pero no sé. Pero Dios, ok. Mira, ya, si ya jugó básquet... Sí, con Charles Barkley, por cierto. Santo Dios. Ivan Cagle por Dawn Runner en Dark Horse. New Gods, Detective Comics. Wow, ok. Bill Quisevely, que hizo las portadas de no solo Heaven of Wild Horse, sino de Animal Pound. Oh, ok. Tula Lotey por Friego de Cosas. Y Hayden Sherman por Absolute Wonder Woman, Batman, Dark Pattern, Superman. Superman también hizo. Portadas, es cierto, por el título de Superman. Ok, nice. Y mejor colorista, pues los Usual Suspects normalmente, ¿eh? Jordi Belair. Matheus López por Batman y Robin Year One. Y Helen of Wyndhorn, uff, chulada de color. Justin Prokovich por una novela sobre Jimi Hendrix. Javier Rodríguez, que hizo el color de Satana Bring Down the House, lo que comentaba de los colores, fíjate. Sí, es que tiene un coloreo muy interesante, en fin. Y por último, también Dave Stewart. También conocidísimo. Y Quentin Sutton, no conoció trabajo en All Princesses Die Before Dawn. ¡Wow! Okay, ¡qué título! ¡Qué nombre! Y por último, el mejor rotulista, Becca Carey por Absolute Superman, Wonder Woman, Plastic Man, friego de títulos, Radiant Black. ¡Wow! Lila Corman por Victory Parade, Clayton Cowles, que hace friego de títulos al año y al mes. Ok. Emil Ferris por My Favorite Thing is Monsters. Ok. Y Nate Powell por Fall True y Lies My Teacher Told Me. Qué curioso. Con Emil Ferris se me hace como darle el premio cuando fue Stanza Kai como letrerista, como rotulista, ¿no? Pues sí, porque pues lo hace todo. Sí, básicamente. O sea, le podías dar el título tanto Stanza Kai como Emil Ferris por lo que gustes, pues hizo todo de su cómic. De esos casos raros, la verdad, ¿eh? Mira, sí son raros y merecen todo el respeto del mundo, ¿eh? 100%. Sí, no es nada fácil. Pues ahí están los Eisner, digo, algunas de las categorías, son muchas que pues no mencioné, pero en general ahí están los Eisner más chonchos. Ya lo veremos ahí en julio, cuando se entreguen los Eisner, a ver quiénes fueron los ganadores. Sí, bueno, hay algunas que se ven interesantes así de ponerse bueno y todo. Vamos a ver. Bien, entonces, hermano, ¿y qué más tenemos por allá? Pues mira, hay un par de cositas que quería comentar, un par de recomendaciones por ahí. Digo, ya hablaremos en su momento de ese, porque ya este es el número 12, pero... ¿Te acuerdas que alguna vez, y creo que sí lo comentamos, cuando hicimos el especial de Ultimates, los Ultimates actuales? Ah, sí, claro. No los imperialistas, sino los Ultras. Sí. Exacto. Okay. ¿Te acuerdas que comentamos más de una vez que mucho de lo que veíamos con ellos era de pues romper esa expectativa, ¿no? De lo que ibas a ver, ya no digas de un cómic de superhéroes, de los Ultimates, aprovechando, insisto, a los imperialistas anteriores. Uh-huh. Si el número 12, dude, es el que sí me queda de, ja, ok, holy shit. Sí, fue un cachetadón como un guante blanco. Wow. Relleno con herraduras de caballo. Oh, o sea, my God. Ok. De ese tamaño está el título, órale. Y casi no hay acción. Ok. Está muy curioso. Ya me tocaré. Ojalá de veras estén siguiendo Ultimates, porque no se lo deben estar perdiendo. Es otra cosa, una maravilla de cómic. Otro cómic que está saliendo y que se me está haciendo lo más tierno, lindo y pachón. Bueno, más o menos tierno. O sea, si les gusta, supongo que las polillas les va a ser tierno. Es Mothra, Queen of the Monsters. Oh, damn, dude, es sumamente divertido. De Sophie Campbell, ¿no? Sophie Campbell, sí. Y sí ocupa un artista, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero sí ocupa un artista, es la misma escritora que está haciendo Supergirl. Que ya salió y no lo he leído, ¿eh? Pues si me preguntan de cómo está Supergirl, no, I don't know. Pero Mothra está bastante bueno, bastante divertido. Sophie Campbell, tengo entendido que ella hizo los diseños de Mothra. Oh, ok. Fue un enorme acierto hacer que Mothra se viera pachona y tiernita. Porque normalmente ves a Mothra, cuando ves a Mothra, o sea, sobre todo en su forma larvaria, pues sí, pues es insectos feos, ¿no? Ah, sí, de larva hasta, no manches, ¿no? Y a ver, la verdad es que ves a esta Mothra y es de, ah, no, esta sí la quiero, hasta quiero un plushie de la muy bastarda, ¿no? Ok. Oye, qué nice. Sí, está muy bueno el cómic. Hay muchos guiños acá para los que son pues, fanáticos de las películas de Kaiju, de Mothra, de Godzilla, un tanto, sobre todo Godzilla, Mothra no tanto. Bueno, ya salvo por, obviamente su lore propio, pero hay muchos guiños por ahí de cosas de Godzilla súper divertidas. No les quiero dar el spoiler, pero ven que hay un Mecha Godzilla. Sí. Ven que hay un Mecha King Ghidorah. No, no me digas que va a haber. ¡Ay, Mecha Mothra! ¡Oh, shit! Ok. Eso no lo vi venir. Ah, muy bueno. Ese momento de veras sí me encantó. Muy, muy bueno el cómic. Muy divertido, en fin. Y la última recomendación que sí quiero darles. Esta es un tanto especial, chamacos. Venga. ¿Te acuerdas de la revista Heavy Metal? Sí, claro. Que tuvo sus temas. Creo que desapareció y luego regresó. Desapareció hace algunos años. No me acuerdo si a raíz de la pandemia o antes de la pandemia. Por esos años. Desapareció, fue 320 números de revista Heavy Metal. Uh-huh. Pues regresó y no en forma de fichas, la regresó en forma de Kickstarter y juntaron más de $1,000,000 para financiarse. Wow. Y bueno, consiguieron consiguieron taller, imprenta y publisher y todo, y ahora está fantástico, las trae, compré el número uno y está piocha. ¿En serio? Shit. Ok. No me hubiera imaginado que comprara la revista Heavy Metal, ¿eh? No porque tenga algo, o sea, no porque no empate con lo que normalmente leerías, pero a lo mejor el hecho de pensar que Heavy Metal era de esas revistas perennes, como que nunca le entré. Tengo un par de números, uno de ellos que es el de artistas mexicanos, que participó, por ejemplo, Alberto Calvo, en paz descanse, escribió una historia ahí, Axel Medellín, y tengo por ahí otro número también, pero como que no hubiera pensado que estuviera interesado en leer la revista Heavy Metal, carnal. Fíjate que había estado siguiendo esa noticia de que iba a regresar, de que iba a, me perdí el Kickstarter, desafortunadamente, yo no le pude entrar. No hubiera pedido un ejemplar en físico, aunque sea en digital. Ah, bueno, me lo perdí, ya ni modo. Y de buenas primeras, un día fue fantástico, la semana pasada. Y vi que ahí había varios números, varios o sea, ejemplares de la revista Heavy Metal, varias portadas, por si ustedes quieren. Luego te paso una foto de la cual escogí. Siento que es la mejor, en fin. Ok, tiene tigres. Está extraordinariamente buena, ¿eh? ¡Wow! Normalmente Heavy Metal tenía esa onda de pues darle oportunidad a muchos dibujantes y escritores, pues noveles incluso, de publicar en sus páginas. ¿Encontraste aquí alguna historia de algún viejo conocido, algún artista? Hay algunos nombres que me suenan, pero la verdad es que no puedo decir que sean viejos conocidos, ¿eh? Okay. Pero sí hay algunos que me suenan, pero hay lo muy muy padre de la revista Heavy Metal es, bueno, número uno sigue con ese, ves que la revista siempre ha tenido no quiero decir que sea un papel barato, pero la idea es que era, así lo mencionan aquí, hay unos artículos muy buenos, sobre todo de la historia de la revista. Uh-huh. Al principio era un papel muy barato, ahorita no es barato el papel, cuesta $15 la cochina, pero está choncha, está gordita. Ok. Pero sí es un papel, a pesar de que es es glossy, oh, okay. Sí es papel suave, para que sientas que sigue siendo pulp el asunto, ¿no? Ok, qué chido. Sí, por ejemplo, o sea, no pasa nada si la enrollas, ¿eh? O sea, no se maltrata ni nada, en fin, está muy bonito. Ok, nice. Digo, artículos muy buenos, hay historias muy buenas. Yo creo que con ánimos de empezar con We're a Fucking Bang, hay una secuela de una de las historias pues más reverenciadas de todo heavy metal, que ni siquiera fue de la revista, fue de la película. ¿La de Tarna? Viene una secuela de Tarna. Ha habido varias secuelas, ¿eh, dude? Ah, sí, hasta hubo otra película animada después, ¿no? Una cosa así. Una película animada que no tiene mucho que ver, que es Heavy Metal 2000, medio tiene que ver, medio no. Pero sí, la historia de, tal cual de Tarna, ha habido muchos cómics al respecto, ¿eh? Sí, hay incluso recientemente, hace poquito se hizo un TPB completo de una miniserie de Tarna, ¿eh? Exacto, exactamente. No, estoy hablando de B-17. ¡Oh, no manches! Zombies en la Segunda Guerra Mundial. ¡Ok! ¡Holy shit, dude! Era uno de mis segmentos favoritos en Heavy Metal, ¿eh? Es mi segmento favorito de todo Heavy Metal. ¡Wow! Es creepy, además no poder, está canijo. No, está bueno lo que le sigue. Y fíjate que también sigue el viejo, pues la vieja tradición de Heavy Metal de cada número como que tenía un tema central, y aquí el tema central es el contacto de los humanos con alienígenas. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser desastroso, puede ser chistoso. Todas las historias están en ese mismo tenor, muy entretenidos. Se ve que algunas iban a continuar, o sea, habría que seguir otros números para terminarlas, otros no, pero de veras me sentí chamaco otra vez, ¿eh? Oh my god, carnal, qué salt. Me encanta esa idea, ¿eh? Sí, de veras es. Yo tenía un soft spot muy canijo por heavy metal, porque lo primero que conocí fue la película. Claro, claro. Y me acuerdo luego que cuando empezamos a ir a tiendas de cómics, en todas las que íbamos, todas las tiendas de cómics que íbamos, siempre había revistas heavy metal. Sí, siempre había back issue de heavy metal. En todas partes, sí, cierto. En Comic Castle, en Global Comics, en Kaboom. Yo me acuerdo mucho de Kaboom, ahí vi algunas. Donde fuera siempre había back issue de revistas heavy metal. Y para mí era como una especie de, no sé cómo decirlo. O sea, como que un objeto preciado de, pero no preciado de que yo lo quisiera tener, sino que era de, es de esas cosas que sé que están en tiendas de cómics y que las relaciono con tiendas de cómics y tienen un lugar muy especial en mi corazoncito, precisamente porque están en tiendas de cómics. Qué chido. Buenísimo. Y hay muchos artículos muy buenos del editor en jefe actualmente, que se ve que es súper fan de la revista. Pues mencionando sobre todo muchos de las personas que han pasado por heavy metal, y es de, oh shit, ¿no? O sea, muchos cineastas. Digo, nomás por darte así el scoop, ¿no? Acá decía. ¿Dónde anda el condenado artículo? Que fíjate que el editor, bueno, que fue mucho tiempo el editor, no sé si ahora, dice que por ahí vi en su Facebook, que lo tengo de amigo, R.G. Llarena, que estuvo como editor en la encarnación de Heavy Metal, dice que regresó a la revista en calidad de algo, pero no sé exactamente de qué, pero nuevamente está involucrado en Heavy Metal. Me da mucho gusto, porque la verdad sí le echó muchas ganas en su época en la que estuvo al frente de la revista, ¿eh? Sí, Frank Fortes, por cierto, se llama el editor en jefe actual. Ok. ¿Quién tenía el artículo? Aquí está el condenado. Pues mira, así canijo, nada más ha pasado gente como el director de Ghostbusters, Alan Reitman. Ok. Salió, ¿quién estuvo por acá también? Walter Hill, que fue, él adaptó muchas historias de Philip K. Dick para diferentes medios. Me imagino que alguna, sin saberlo, me imagino que debe haber algo también en la revista Heavy Metal. Uh-huh. Bueno, nada más para que vean. Walter Hill, otra de las cosas que hizo, fue quien hizo el screenplay de una película que, a la que le tengo un enorme cariño, Total Recall. ¡Oh, my God! Okay, totalmente muy, muy como del tono de Heavy Metal, ¿eh? 100%. Y sin tener créditos ahí, pero sí también ayudó con el script de Robocop, por supuesto. Ok. Y Lumiere, que ese también tiene que ver con Paul Verhoeven, es quien adaptó Starship Troopers. Tremenda película, tremenda adaptación, la verdad, ¿eh? Sí, o sea, como que hay mucho de ese lado de gente, pues, que ha hecho grandes cosas, grandes películas y adaptaciones para nosotros y ni nos hemos enterado, ¿no? Y pues ha pasado en buena medida. No quiere decir que empezó en su carrera, pero pues más o menos, sí, como dicen en inglés, ¿no? They cut their teeth in heavy metal. Wow, es una revista de mucha historia, de mucho abolengo en ese sentido, ¿eh? Sí, y no sé, miren, está carita, $15, pero si pueden conseguírsela, el número uno, de verdad vale la pena, ¿eh? Qué padre que el formato de revista esté de vuelta, en general. Por ejemplo, Savage Sword of Conan se está vendiendo muy bien. Ahora Heavy Metal. Como que esas dos revistas, esas dos, siempre las relaciono con, también están en las tiendas de cómics. Y no la he visto, pero sé que también en algunos lados se sigue, bueno, no es que se haya ido, pero regresó con más fuerza, 2000 AD. 2000 AD, sí, claro. Casi sí no la he podido conseguir, pero hay algunas historias de Dread que me llaman la atención de ahí. Sí, ahora publicado por Humanoids, creo que es... creo que me parece que sí es Humanos que publica 2000 AD. Al menos para Estados Unidos. Allá en Inglaterra creo que sigue siendo... Ajá, sí, exacto. Creo que sí sigue siendo la 2000 AD. Como, no me acuerdo cómo se llama la editorial, pero para Estados Unidos es Humanoids. Y también traen las cosas de metabarones y todo ese tipo de rollos. Pues mira. ¡Qué genial, hermano! Pues me están dando ganas de conseguir el primer número, ¿eh? Me gustó la idea. Está pachón. Si puedes, dale. Bien, entonces, mi hermano. Perfecto, Arnel, pues, ¿qué te parece si no tienes alguna otra notita? No hay ninguna. Vámonos con, pues, el review del tema central de esta semana. Andor, la temporada 2. Temporada 2 y última, ¿eh? Ahora sí ya. Claro, sí. Básicamente, es que ya no puede haber más. No, ya acabó, ya fue. Literalmente, si quieren más de Andor, pues vean Rogue One, porque básicamente es el final de toda la serie. Sí. Y el final del personaje también, por supuesto. ¿No? Espero que no sean spoilers. Ahora duele más. Si quisieran ver Andor, si quieren ver Rogue One y ya vieron Andor, ahora va a doler más. Yo terminé de ver la serie y terminando puse Rogue One. O sea, para mí fue como que necesito ver el final, ¿sabes? ¿Y si dolió más? Oh, sí. Sí, 100%, ¿eh? Ok. Oh, sí, cañón. Pues mira, esta temporada 2, a ver, rapidísimo, un poquito de créditos y ahorita platicamos como de un poquito ya más del contenido y de la estructura y todo el rollo. Escrita por Tony Gilroy, que también fue guionista de Rogue One, por cierto. Creada por Tony Gilroy, también quien coescribió junto con él fue Bea Wilmont, Tom Bissell, Stephen Skiff y su hermano Dan Gilroy. Fueron los escritores de la serie. La dirección fue de Toby Haynes, Ariel Clayman, Benjamin Caron, Susana White, Janus Metz y los últimos tres episodios de Alonso Ruiz Palacios, director mexicano, por cierto, ¿eh? Ok, nice. Y obviamente los papeles principales, Diego Luna, el Charo Lastra, como Cassian Andor, Dennis Gush como Dedra Miro, ¿qué te digo? El señorón Stellan Skarsgård como Luthen Rail, Kyle Soller. Hey. Sí. Kyle Soller como Cyril Karn. Ay, el Cirilo. Lo más hermoso que ha hecho Ricardo Arjona, que es Edri Arjona, como Vix Kalin. Holy shit, esa es su hija. Sí, es su hija. Ah, ok. Pero te digo que mira, lo más hermoso que ha hecho Ricardo Arjona en su carrera. Es como Steven Tyler. Es lo más hermoso que ha hecho fue a esta Liv Tyler. Sí, por supuesto. Anton Lesser, que es el Major Partagas, que yo siempre lo pensaba. ¡Ah, mira, Qyburn! ¡Es él! Sí, él es Qyburn, el longe moco de ahí de Westeros. Sí. ¡Holy shit! Tienes toda la razón. Hasta ahorita que lo mencionaste, y te juro que en mi mente vinieron su tono de... Que utiliza el mismo tono de voz, ¿te das cuenta? El mismito. Sí, todo creepy, pausado, siempre calculado. Sí, es cierto. No había hecho la correlación, ¿eh? Chécate nomás. Genevieve O'Reilly como Mon Mothma. Oh, también qué gran personaje. También, qué papelote, ¿eh? No manches. Y no puedo dejar de mencionar a Elizabeth Dulau como Cleia Markey, que es su primer trabajo profesional. ¿Cómo crees? O sea, así literalmente lo estuve leyendo. Salió de la escuela de actuación, audicionó para esto, se quedó y mira nomás. Bueno, para que vean que sí sirve ir a la escuela, escuincles. Sí, 100% así de wow. Damn. Es una gran historia de éxito la de ella, por cierto. Y bueno, más personajes que pues fueron apareciendo en la serie, algunos en menor o mayor capacidad. Por aquí estaba también... Vuelve a salir... por lo menos la voz de Alan Tudyk. Alan Tudyk como el Catuzo. Como el Catuzo. Ah, que después viendo Rogue One. ¿Sí? Ah, sí, insisto, debe doler más. Yo no la he visto todavía. Lo voy a hacer en algún momento, pero debe doler más. Sí. Hubo un recast también, por cierto, no sé si lo notaste. Benjamin Bratt como Bail Organa. Sí. Antes era Ay, no me acuerdo el nombre del actor, pero que es el que ha sido Bail Organa toda la vida, ¿no? Pero. Sí, pero ya está grande el señor. No, y fíjate que no fue por eso, ¿eh? O sea, porque él sí fue un tema de agendas. Ah, mala onda. Pero pues, y fíjate que creo que honestamente tomaron la decisión correcta los directores, productores, etcétera, de recastear al personaje y no hacer un deepfake o hacer una cosa así. Ah, Dios, sí, como su Luke Skywalker, ¿no? Su Grand Moff Tarkin en Rogue One, santo Dios. Oh, su Leia Organa en Rogue One. Oh, Jesus fuck. No, de veras que qué bueno. Mira, no se los, o sea, por supuesto no es un personaje tan, o sea, no es como si hubieran recasteado a Andor, ¿no? Pero o sea, no es que no sea importante, pero no es un personaje principal. Pero qué bueno que se fueron por esa ruta, y la verdad es que Benjamin Bratt hizo un gran trabajo, ¿eh? Sí, claro. Estuvo bien, estuvo pachón, sí se la comprabas de el senador Organa y todo. Uh-huh. Y Ben Mendelsohn como Orson Krennic, que regresa de su papel de Rogue One. Aquí lo vemos otra vez y siendo muy canijo. Ah, no, también gran personaje, ¿eh? Sí, y bueno, no salió mucho, pero también ahí estaba Ay, ¿cómo se llama el actor que hizo a Saw Gerrera? Ah, Forrest Whitaker. ¿Cómo me encanta como Saw Gerrera? Sí sientes que es un guerrillero ya maldito de la cabeza, ¿eh? Sí, no, pues tanto radonium que se mete. Pues sí, claro. Bring it in, my boy. Damn, te salió la voz idéntica. Sí, no sé cómo lo dice, pero sí. Fuck. Ah, sí, también... él sí es el extremista por excelencia, ¿no? O sea... Ah, sí. En ese sentido, lo que es él y Luden son... Son los ultras, ¿eh? Pero yo creo... A ver, de Luthen a Saw, ¿quién está más canijo? Luthen es más... Luthen. Bueno, por sí. Por supuesto. Porque Saw... Quizá al final no. Porque sí manda mucho a Cleia que se largue de... bueno, la intención era que Cleia se fuera mucho de Coruscant y pues no se fue. Pero yo estoy seguro que de haber tenido la opción de rebelión o básicamente tu hija, él escogía la rebelión. Y Saw Gerrera realmente nunca tuvo otra cosa. Sí, no, si acaso el recuerdo de su hermana y todo. Que eso parece un Clone Wars, pero bueno, es otro tema. Pero digamos que Luden tenía como que una vida, o sea, tenía la doble vida, ¿no? Pero, y es precisamente el que tuviera esa aparente capacidad de elección, que todo el mundo sabíamos que era lo que él hubiera elegido, lo que para mí lo hace más extremo. Que nunca, nunca hubiera... dudado en dar todo por destruir el imperio. Aunque él sabía, siempre lo supo, que él no iba a ver ese amanecer de ver a la rebelión ganar. Él lo sabía y aún así lo hizo todo, ¿no? Sí, pues sí, por eso te digo, a mí se me hace Ludin todavía el más extremo y el más útil. Sí, a pesar de lo... La verdad es que los de Yavin 4 ya estaban así como que, ¡ay, Ludin ya está pestadito! ¡No, dude! Pero bueno, ok. Sí, o sea, está bien que... O sea, sí, claro, hay que hacer un ejército para combatir al imperio, a los nazis espaciales. Sí, claro, claro. Pero si no se enteraban ahí de lo que andaban construyendo, a todos se hubiera ido mucho al garete, ¿no? Y fíjate ahora, pasando un poco más a la serie como tal, la verdad es que es una serie larga. Fueron 24 episodios en total. Es una serie que fueron 12 episodios en su segunda temporada. Y que, te voy a decir una cosa, cuando empezaron a transmitirlos, que fueron de empezaron con 3 episodios, dije, wow, o sea, es... Mi primera lectura fue, no le tienen mucha confianza a la serie, ¿verdad? O sea, no sé, algo así pensé, ¿no? Porque a lo mejor necesitaban tener como que enganchar mucho a la gente, no sé. Grave error mío, no va por ahí. Realmente es una serie, la temporada 2, que es una serie de 4 arcos, cada una de 3 episodios. Básicamente es que hubieran hecho como 4 películas, Más o menos, sí, claro. Y son 4 arcos muy definidos, donde cada uno de esos arcos es un año. Es un año que pasa en la vida de Cassian Andor y la rebelión. De hecho, toda esta serie abarca 4 años antes de, desde el año 4 antes de la batalla de Yavin, que es donde empieza prácticamente Star Wars, o sea, la primera película. Y la serie anterior, pues es todo, o sea, mucho tiempo atrás, pero nos deja prácticamente a 5 años antes de la batalla de Yavin. Por lo tanto... Bueno, ya ni siquiera digas de Yavin, de Scarif, ¿no? De Scarif, sí, exacto. Que, ah, claro, por supuesto. Porque es literal en donde acaba la serie, Andor. Sí, sí, sí. La cronología oficial de Star Wars se maneja siempre como BBY y ABY. O sea, antes y después de Valtteri de Yavin. Pero creo que para efectos de la serie deberíamos hablar de Scarif, porque la verdad es que ahí es donde acaba el gran arco y que es una de las batallas más importantes. O sea, así como lo fue la de Yavin, pero la de Scarif es... Puff. Si no, no sí, hubiera estado la de Yavin, ¿no? Sí, aparte en la de Scarif realmente no había Jedi de Petatiux ni nada, No, nada más había un loquito que de One is the Force and the Force is with me, pero ya, ¿no? O sea, no le hagas mucho caso. Que por cierto, también... Ah, cómo me dolió verlo morir esta vez, pero bueno, ok. El primer arco fueron los episodios 1, 2 y 3, titulados One Year Later, Sagrona Tima y Harvest. Es, pues, el año 4, donde vemos ya a Cassian Andor trabajando para Ludin, trabajando para la rebelión... Y al mismo tiempo vemos el trabajo de Mon Mothma, más político, más de hacer alianzas, de prácticamente sacrificar a su hija en matrimonio. No manches. Conseguir varo. O sea, vemos como esos dos lados de la rebelión. Y son buenos episodios, pero sí es una serie que se va cocinando lento. O sea, si tengo que decirlo, sí se cocina lento y creo que sí fue buena, muy acertada idea desde mi punto de vista, ir liberando de 3 episodios para que cada semana tuvieras una historia completa. Creo que eso fue una gran decisión para mi punto de vista, carnal. Sobre todo con la primera, porque sí, o sea, ese primer arco es el más lento de todos. Sí, sí, sí, sí. Hay mucha exposición. Bueno, exposición. Hay mucho diálogo, hay muchas acciones. Realmente son pocas escenas de acción. Las que hay son muy buenas. O sea, cuando el pobre de Andor queda atrapado en esta jungla y están estos dos, este grupo de rebeldes que no se organizan. O sea, ¿ves esas caras de la rebelión de que pues no son así el ejército fregón que se va a dar tiros con la Estrella de la Muerte? Hay de todo, ¿no? Están estos pobres perdedores, ¿no? Sí, y es que no es nada más que haya pocas escenas de acción, es que no pasan muchas cosas. Pues no. Hay mucho desarrollo de personaje, pero no hay... Hay mucho desarrollo de personaje y mucho desarrollo de las situaciones que vas a ver después. Pero así como que digas... y lo cual es normal, ¿no? Porque es el principio. Normalmente así empiezan... Vete a saber, libros, cómics, etcétera. Pero así como son... Y no es contra ustedes, un poquito, pero no todo. Así como son las audiencias actuales de que quieren todo peladito y en la boca... ¡Ay, hijo de la fregada! ¿Qué arriesga? En lo particular, a mí se me hizo, cuando yo lo estaba viendo, estuve en los primeros 3 capítulos, me hizo una arriesga y dije, órale, se aventaron a darte todo pues lo que va a ser el background del resto de la serie aquí. O sea, todo ese asunto de, por ejemplo, en Harvest, ¿no? O sea, el por qué, ya una vez que Cassian se reúne con sus bros de la rebelión, o sea, el por qué se vuelven más comprometidos con la rebelión, lo que le pasa ahí a Adria Arjona, que pues, la quería violar, no manches. O sea, ver todas esas partes feas del imperio, o sea, que ya sabemos que era feo, ¿no? Pero digamos, feo sin tener que, una vez más, recurrir a los Sith de Petatiux, sino a los pues, imperiales de a pie, que también son una basura. Es, no sé, dije, ok. Yo estoy segurísimo que es la primera vez, al menos en medios audiovisuales, no sé si en novelas o en cómics, pero que la palabra rape aparece en Star Wars, Sí, yo estoy casi seguro. Y honestamente, yo cuando salió la escena dije, ok, this is ballsy. Y cuando literalmente el personaje de Adria Arjona Biggs dice, he tried to rape me, dije, ok, en una serie de Star Wars, dije, eso es ballsy. O sea, la verdad es que si tuvieron pantalones para tocar temas bien cañones, porque pues el imperio sí los vemos como de repente, los malos, como dices tú, ¿no? Los Sith así con espaditas, que no está mal, es divertido, me gusta mucho, claro. Claro, claro. Y los Stormtroopers maletas que no le atienden a nada. Bueno, aquí temes por verlos, ¿no? O sea, y ves a los oficiales que son una auténtica basura nazi, ¿no? Sí, exacto. Y no nada más los que tienen las fuscas, ¿no? Porque también ves mucho desarrollo de esta... Dedra. ¿Cómo se llama la...? Así está, mira qué. Dedra Miro. No, Dedra Miro. Estaba confundido con tu personaje. Y del Cirilo. También son basura nazi, pero ellos no tienen... Ellos no aprietan el gatillo, pero son igual de basura. Ay, su relación toda... Y luego su madre del Cirilo, ¿no? Bueno, qué incómodo de ver, dude. ¿Mande? Su relación toda... O sea, por supuesto que iba a ser una relación toda... Ya no digas incómoda. Que se siente artificial, que se siente... Se siente como se me siente como una relación de algo que hubiera pasado en 1984 de George Orwell, no sé, algo así. Sí, ándale, sí. Cuando le dice, mira, que apague la luz, diga, falta que le diga, vamos a tener eficiente sexo alemán, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Te juro que yo pensé lo mismo. Es que sí, y el Cirilo, sí, señora, ¿no? Y si me lo preguntan, pues es que los Simpsons se engrabaron en los cerebros de mi hermano y míos, porque ¿cuántas bromas no hacemos de los Simpsons? Sí. Por ejemplo, esa, ¿cómo me encanta? Eficiente, que no sabe tanto alemán, ¿no? O sea. Hay otro punto también acá, se siembra el tema de Gorman, de que el imperio, o sea, es algo interesante, o sea, el imperio domina, pero necesitan hacerlo como lo hacen las dictaduras, la apariencia, necesitan dar la piña de que, algo está mal en esta sociedad y vamos a llegar a arreglarlo, ¿no? Como que, mira, Gorman necesita libertad, ¿no? Sí, vamos a liberarlos con un montón de misiles. Sí, ¿y todo para qué? Para tener calcite, un mineral que es pues básicamente el combustible para la Estrella de la Muerte. Así de, ok. Y hacen, o sea, todo el plot, que de hecho es idea de Dedra. O sea, hay su junta de planeación con Krennic, pero quien acaba teniendo la idea y quien acaba ejecutando, y siendo básicamente también después, lo terminaremos viendo así, pues el chivo expiatorio, pues es Dedra. Ah, sí. Por eso te digo, no tiene que disparar un arma para hacer basura y tener sangre en sus manos. Sí, no, uf. Oye, también otra escena, la escena de la boda. Toda la escena de la boda, todo ese... Que es muy lenta la condenada boda, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando ves a esta Mon Mothma ahí poniéndose jarra y bailando así en el rave y toda la onda. Pero esas de que es sad dancing, así de... Oh, dude. Duele ver eso, ¿eh? Sí, porque como que sabía que iba a ser pues la última. Sí. Porque sabía que además de estar prácticamente entregando a su hija en sacrificio, también a su, pues a su verdadero amor, a este Tai, que como no le iba a entrar y a lo mejor iba a revelar el tema de la rebelión, pues Luthen lo iba a matar. Entonces, sí, pues sí. Y en esa fiesta, y todo en medio de esa fiesta, ¿no? Dices, hijo, no, está cañón. Sí está duro, ¿eh? Sí sientes por Mon Mothma. Sí, la verdad es que sí. El segundo arco, capítulos 4, 5 y 6, Evergreen to Gorman, se llama el primero, I Have Friends Everywhere, me encanta eso, What a Festive Evening. Todos ellos es el segundo año, es el segundo año de la historia. Me encanta que cada que cambiamos de año se oye el yunque de Ferrix. Así, tong. Y este segundo año, pues, a mí estos en particular se me hicieron... Los primeros fueron algo lentitos, no lo niego. Pero esos fueron los que me hicieron un poco más pesados de ver, ¿eh? A mí se me hicieron más pesados los primeros tres, qué curioso. Ok. No, no sé, no, quizá por qué fue, pero no sé, se me hizo así un poquito más pesado de verlo, ¿eh? ¿Sabes por qué me gustó? Porque pues vemos que también, o sea, parte también de las víctimas de la rebelión, o sea, es lo que te empiezan a plantear, parte de las víctimas de la rebelión también son esos ciudadanos que, con todas las mejores intenciones, le quieren entrar acá a derrocar el imperio, pero pues con las vías que ellos conocían, ¿no? O sea, en los Gore, que pues como que quieren hacer las cosas entre comillas pacíficas, su rebelión que quiere ser un poquito más radical, pero no le salían las cosas. La mejor de las intenciones, pero no, ya no estábamos para eso. Con el imperio ya no estábamos para eso. Sí, exacto. Yo relacioné mucho a Gorman como, no sé, la Italia de Mussolini, pero más bien su fallido intento de rebelión, pues como Francia, ¿no? Sí, más o menos. Francia, Yugoslavia, todos esos países. Pues el gueto de Varsovia, o sea, que trataron de plantarle cara a los alemanes, pues, al menos se murieron con dignidad. Sí. Un dato también sobre Gorman. ¿Te acuerdas que mencionan varias veces de que hubo una masacre previa? Que hay un memorial, ¿no? Y esa masacre fue por Tarkin. ¿Eh? Que resulta que, eso yo no lo sabía, pero resulta que en los cómics de Legends, o sea, digamos el canon anterior, pues sí, o sea, el Grand Moff Tarkin aterrizó su Star Destroyer ahí en Gorman, mientras había una protesta sobre contra el imperio, y valiéndole gorro aplastó a un montón de gente. Oh, shit. O sea, así de despiadado, ¿no? Entonces, ese memorial está ahí por una primera masacre de Gorman. Aquí vamos a ver después otra, ¿no? Pero... Sí. También algo que me gustó de estos capítulos, bueno, en general, Diego Luna, gran actor, pero aquí su papel como espía en Gorman y el personaje que se creó y todo eso, siento, no sé, o sea, no sé si fue la intención, pero como que quiso adaptar a su estilo los manerismos de Luthen en sus dos fases, ¿no? Luthen, que es el canijo, y Luthen el de la peluca y medio amanerado y toda la onda, ¿no? Sí, yo sentí ese paralelo, yo siento que sí le salió y era muy divertido ver. Yo creo que también por eso se me hicieron muy pachones esos capítulos, porque era muy divertido ver a Diego Luna así. Sí, la verdad es que sí, y la verdad muy buen actor, me gustó el trabajo que hizo aquí. Algo que también muy bueno esos capítulos es pues esta... hay un cierre con Vix. Vix en esto se la pasa muy depre, se tiene que meter drogas para dormir por después de la tortura que sufrió a manos de Gorst en la primera temporada. Y tiene un cierre, o sea, literalmente va y cobra venganza contra su verdugo y no sabes, para mí fue sumamente satisfactorio, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo padre? Que, o sea, yo pensé, o sea, así como lo estaban manejando, pues uno pensaba que contra los consejos de todo mundo fue ella solita y se tornó allá el fulano ese, pero no, Cassian fue a ayudarle. Sí. Y estuvo genial. Y porque Luthen le decía que no, que lay low, todo el rollo, no me vale, ¿no? Y es que, mira, es otra de esas partes por las que le decía a mi hermano Andor, es la versión de adultos para Star Wars. Y no, no estamos hablando de porno Twi'lek, no. Ok. O sea, sí, me refiero a temas mucho más canijos, más... que sí, no se los presentas a un niñito como, hey, la venganza está bien. Porque en ningún momento durante esas escenas donde Vix toma el... toma su venganza, nunca lo hacen ver, o sea, prácticamente casi no habla, pero nunca lo hacen ver como algo malo. No, para nada. Creo que era de lo menos malo que hubieras visto durante la rebelión, ¿no? Sí, de hecho, ahora que lo pienso, sí, claro. Que también esa es otra, como dices tú, o sea, es un Star Wars más para adultos en el sentido de que te muestran a la rebelión siendo canijos entre ellos, o sea... Luthen no tiene reparo en sacrificar gente por el movimiento. Zoe Guerrera no tiene reparo en matar gente por el movimiento, sean de sus aliados o no. Y el imperio también, pues lo ves siendo el imperio del mal, ¿no? O sea, pero haciendo verdaderamente horrible. Y Luthen en la primera temporada tiene un discurso muy padre que le da a su infiltrado, a este Jung, que le dice que pues él usa las armas de sus enemigos, las herramientas de sus enemigos para su causa. Y entre ellas es eso, o sea, el subterfugio, el engaño, la mentira, el sacrificar gente. Porque es lo que tiene que hacer. Dices, oh, está cañón. O sea, no los rebeldes son nada más el de que súbete a tu navecita y piu piu, ¿no? Y bueno, que también está eso. O sea, necesitamos un ejército para ir a matar a los nazis espaciales. Pero no es no nada más con eso, ¿eh? Sí, exacto. Y aquí, ojo, en este año todavía no vemos todavía una rebelión, un ejército rebelde más organizado. Vemos esas pequeñas, pues, células rebeldes por todos lados, pero todavía no organizadas. Hacía falta llegar a eso. Y ya cuando empezamos a verlo en los siguientes arcos, en Yavin 4... Dices, ok, se siente muy orgánico que ya estemos ahí, ¿no? Es cierto, fíjate que no lo sentí raro. Bueno, pues no sé. Pues estás en Star Wars también, como que sabías. Y si ya viste Andor, sabías más o menos a lo que ibas. Sí, no se siente raro, no se siente como que el stretch de que, oye, en este tiempo ya, ya hay de estos canijos, ya hay otra vez, ya hay ejército. No se siente raro. Y llegamos al tercer arco, 2 años antes de la batalla de Yavin, o la batalla de Scarif. Son los episodios 7, 8 y 9, es Messenger, Who Are You y Welcome to the Rebellion. Para mí, el 8 y el 9, para mí, carnal, fueron... O sea, es donde me acabo de fascinar toda la serie, donde todo el build-up, no nada más de la primera temporada, sino de todo lo que ya habíamos llevado a esta segunda, fue un crescendo muy cañón, fue... Sobre todo el episodio 8 fue de, oh my god, qué bien dirigido, qué bien escrito, qué impactante, qué bien nos llevaron a esos momentos. Que es el arco en Gorman, uff, chulada de episodios, ¿eh? Bueno, te voy a ser sincero, a mí me gustaron más otros, pero sí puedo decir que esos fueron muy buenos, ¿eh? Y ¿sabes qué? La masacre de Gorman nunca se siente gratuita. No, para nada. Sabemos por qué ocurre y quién está detrás de él y todo, ¿no? Sí, y... No me acuerdo en cuál episodio fui, ¿dónde fue? ¿Dónde se le muere la novia de la prima de Mon Mothma? Ah, en el episodio 6, exacto. En el episodio 6. Ese en particular, pues, o sea, yo desde ahí dije, ok, esto se va a poner canijo, porque te están mostrando esa cara de la rebelión de, sí, pues ok, puede haber todas las relaciones interpersonales que quieras, pero pues es la guerra, y en la guerra te zurran. Sí. Y a veces de la forma más imbécil, ¿no? O sea, literalmente fuego todo random. Pues alguien le tocó morder la bala. Y bueno, el láser de ahí, ni modo. Y entonces, cuando llega ahí el episodio 8, que veo que es una demostración acá entre comillas pacífica, pero que sí había acá con unos infiltrados con armas, dije, ya vi por dónde va esto. Oh, shit. Sí, y por cierto... En este episodio 8, lo que vemos varias cosas dentro de ese evento, ¿no? Infiltrados que disparan a los propios militares que por cierto verdes como el verano, ¿no? Que pusieron ahí a salvaguardar según la protesta. Hay francotiradores que les disparan a ellos y ellos responden el fuego, pero hacia los manifestantes, y sobrevuela un TIE Fighter. Eso me sonó al 68, ¿eh? Sí, es que ha habido un montón de episodios así en la historia de la humanidad, dude. Sí, para nosotros es algo pues muy cercano, por supuesto, pero no hemos sido los únicos. Por eso es que sí había que tener pantalones para sacar ese episodio, ¿eh? Sí. Y fíjate que sí. La referencia al 68 no está, no la digo nada más de gratis. Por ahí estuve leyendo que, bueno, Diego Luna, en su calidad de productor ejecutivo de la serie, estuvo haciendo muchas sugerencias y varias ideas a la escritura de Tony Gilroy, y mucho de eso del 68 fue ideas que metió también Diego Luna, evidentemente por ser de aquí de México, y Tony Gilroy dijo, pues sí, empata con, como dices, ¿no? con muchas matanzas que de protestas aparentemente pacíficas y todo. Y pues sí, o sea, la referencia está ahí porque pues finalmente también había alguien muy interesado en mostrar ese tema. ¿Cómo ves? Vientos. Y el episodio 9, que es el de Welcome to the Rebellion, que es cuando... ¡Ay, sí, se va todo al demonio! ¿No? Que es el gran momento, es el speech que tiene Mon Mothma, donde señala prácticamente el gran problema que tenemos, el gran mal que nos aqueja, tiene nombre y apellido, que es el emperador Palpatine. ¡Sopas! Sí, fíjate que estuve hypeando tanto lo que iba a decir que dije, ¿cuánto que es medio vainilla y pero para efectos del imperio es imperdonable? Ya cuando la empecé a escuchar dije, ah, ok, no, sí, con razón la querían matar. Sí. Aquí quiero dar un dato interesante sobre este speech y sobre esta escena en particular, y es un gran shout out a Tony Gilroy y compañía, porque hay una serie animada que no es Clone Wars, se llama Rebels, que es donde sale, donde apareció esta Hela Syndulla, donde apareció ¿cómo se llama el dude que estábamos buscando en Ahsoka? El Ezra Miller. Ezra Bridger, exacto. Hay un episodio de esa serie, que sí lo vi, donde la tripulación del Ghost, los personajes principales de Rebels, tienen que llevarse a Mon Mothma a Yavin 4. Y esto básicamente ocurre antes de ese capítulo. O sea, en algún momento llegan con ellos para que sean ellos quienes lo lleven a Yavin 4 y de ahí se continúa la historia. En ese episodio hay pedazos de un discurso de Mon Mothma, de la misma actriz, Genevieve O'Reilly incluso. Es la actriz de voz de su personaje en la serie animada. Y el discurso no es igual, no es el mismo. El momento incluso en que da el speech no es el mismo. Y Tony Gilroy, pues obviamente al estar trabajando con una serie que está dentro de un universo, una galaxia muy muy lejana, pero un universo compartido a fin de cuentas, pues hay mucho red tape y mucho control de cosas que puedes hacer y cosas que no, y continuidades que tienen que cuidar. Pero básicamente a él, y acabó convenciendo a Caitlin Kennedy y a ejecutivos de... Me vale cacahuate, no voy a hacer ese speech. Ese speech está muy lame. Quiero este. Y el momento en el que lo vamos a manejar es en este. Lo que después se puede decir, y como lo medio podemos, si queremos ser como muy puristas de la continuidad, hay un segundo speech de Mon Mothma, que es el que aparece en Rebels. Y el principal es este. Ok, funciona, digamos que funciona así. Pero si él no se quiso atar a ese... a dar exactamente el speech, a dar exactamente el delivery que tiene Genevieve O'Reilly en aquella serie animada, y dijo, quiero hacer como tiene que ser para mi historia, para esta serie, que funcione para la serie. Y eso, la verdad, lo respeto muchísimo, Carl. No, y que haya convencido a los demás. Eso está cañón, ¿eh? Yo creo que le vieron mucho potencial, dijo, órale, va, ya vemos cómo lo acomodamos, ¿no? Sí, además, pues yo creo que también ya estaban viendo cómo iba la serie, ¿no? Sí, exacto. Entonces... pues kudos para Tony Gilroy y mi compañía que lo lograron, y porque valió mucho la pena. El momento del discurso valió mucho la pena. Y la partida de Mon Mothma, que Andor le ayuda a escapar y todo eso, genial escena. Y no contradice para nada que después los del Ghost se lo hayan llevado a Yavin. No pasa nada. De hecho, aquí termina nuevamente el año y damos pie al último arco, al último año, que es... ya un año antes de la batalla de Yavin, o sea, el año de la batalla de Scarif, que son los episodios 10, 11 y 12, Make It Stop, Who Else Knows, y el último llamado Jedha Kyber Erso. Que esto prácticamente ya es, ahora sí, ya estamos en plena rebelión, estamos en Yavin 4, ya tenemos la base rebelde como la conocíamos, y otra vez, no es gratuito, ya se siente el cómo llegamos a tener esta rebelión, este ejército rebelde organizado. Está increíblemente bien hecho. Y tan está increíblemente bien hecho y bien organizados que ya se olvidaron de quienes a lo mejor empezaron la rebelión, como Luten. Luten para ellos ya era como que apestadito incluso, ¿no? Sí, decían que ya les estaba dando más broncas de lo que podía resolver y no sé qué. Y es de... sí, una parte de mí que se quedó de... maleducados, ingratos, ¿no? Pero bueno, ok... O sea, es parte de una historia compleja. La verdad está canijo. Por eso no habíamos mencionado a Saw Gerrera. Bueno, mencionamos que apareció nuevamente. Pues él andaba de huachicolero, o sea, haciendo desastres, ¿no? Y es... él, sin tantitos escrúpulos, ¿no? Sí, exacto. Y me gustó la relación que tiene después con el amigo de Andor, que también le empezó a entrar al Radonium y todo el rollo. Ese lado más inescrupuloso de la rebelión, creo que era importante mostrarlo. Y también cómo se va desgastando físicamente hasta llegar al Saw Gerrera que veremos en Rogue One, ¿no? Sí, ya lo veíamos muy... en fin. Sí. Nos mencionamos que murió Cyril. Y la muerte de Cyril cuando pelea con Andor, que fue como encontrar a su Moby Dick, ¿no? O sea, básicamente la razón por la que cayó en desgracia. Que pelea con él es una pelea muy brutal, muy... muy cruda, mucho fregadazo, muy bien puesto. Y me encanta que, o sea, para él es... ¡Ay, te encontré y voy a acabar contigo! Y Andor es de... ¿Y tú quién eres? ¿Who the fuck are you, no? Y eso es lo que lo acaba sacando de onda. Y murió, o sea... no lo mató Andor, lo mata otro dude de ahí, de los de Gorman. Y murió con esa sensación de... prácticamente desperdicié mi vida, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¡Sí, 100%! Y dices... ¡Ay! Pobre tipejo, ¿no? Pero también eras un maldito nazi, ¿no? Se murió basura fascista. Y dices, ay, no, de verdad, qué gran, o sea, qué gran momento y qué bien escrita esa serie. Y murió como tenía que morir, ¿no? O sea, lo imbécil. Curiosamente, salvándole la vida a su mujer. A Deirdre, a pesar de que ya le había mandado a la goma, ¿no? Goma, oh, y de que, o sea, como que estaba, me acuerdo que en ese capítulo estaba, o sea, mucho de las tomas, muy que ya eran sin diálogos, nada más ver a Cyril, pues viendo lo que estaba haciendo el Imperio. No sé, yo sí dije, no me lo quieran redimir al infeliz de que ahora sí se siente mal. Que se lo truenen, y cuando se lo truenan de veras yo me quedé de, ok, estuvo bien. Sí, qué bueno, yo hasta pensé que se iban a ver tentados de, vamos a convertirlo en rebelde, ¿no? Pero no, creo que tuvo el final que se merecía, ¿no? Sí, 100%. Wow. Y los últimos tres episodios es donde ya todo se va al demonio, porque Lonnie Jung descubre, él es quien descubre el tema de la Estrella de la Muerte. Y lo descubre porque tenía acceso a los archivos de Deirdre. Y fíjate, nada más esto, Deirdre tenía acceso a esos archivos por error. Le llegaron porque no, o sea, porque por razones, porque la burocracia no funcionó, ¿no? Hay algo que... es que eso es algo que deben saber de todos de todas las administraciones tiránicas que ha habido en la historia de la humanidad. Chamacos, no se crean. Todos esos, nazis, fascistas, los que gusten, son increíblemente incompetentes. Así es. Se regodean en su poder. Nada pero más. Pero son incompetentes como no tienen edad. Es por eso que siempre tenemos chances y no es con lo que pasa... de acabar con ellos, porque son incompetentes, son imbéciles. Sí, o sea, llámense nazis, 4T, Trump, lo que quieras. Así que, el que haya sido ese asunto ahí de, chip, o sea, fue un error, y estaba en los archivos, me quedé de, sí, no, hace todo el sentido del mundo. ¿Qué es lo más, pues, crudo y triste del asunto? Que ese, pues, básicamente, héroe que nos dio Patria Espacial, se lo truena a Luther. Sí, porque sabe que ya estaba comprometido, ya estaba quemado. O sea, si lo interrogaban, ya valió. O sea, si ya tengo lo que necesito para qué arriesgar nomás, pues ahí te va Blaster en la jeta, ¿no? Bueno, en el pecho. Y murió solo y nomás llegó un gatillo ahí como que a ver el cadáver. Y... el Lodcat, sí, es sí, cierto. Sí, dejó, oh my God. Me gustan esos animalejos, ¿eh? Sí, están como tiernitos, chistosos. No sé cómo. Están feitos, están tan feos que están tiernos. Sí, exacto. Están es en medio campo. ¿Cómo qué? Es como Mothra. Ándale. Está tan fea la desgraciada que está tierna. Igual los Lodcats, pero bueno. Están pachones, me gustan. Y aquí cerramos el arco de Luthen y cierra fuerte y el arco de Cleia. Vemos ese backstory de Luthen que se me hizo también una decisión arriesgadísima el meter flashback y backstory a estas alturas del partido, pero fue muy bueno y muy, quizá no necesario, pero le dio la profundidad suficiente a la relación de, pues no necesariamente padre e hija, pero más o menos entre Luthen y Cleia, que pues él era un imperial que acabó, o sea, que pues viendo los horrores que tuvo que hacer, pues se volvió rebelde. Pero pues en el proceso mató al pueblo de Cleia y luego la terminó adoptando. Y ella pues también lo odiaba, pero al mismo tiempo pues se le agarró cariño porque pues es quien la rescató. Bien complejo. Y la verdad también la niña que hizo de Cleia de chica, creo que fueron dos actrices. Qué gran trabajo también, ¿eh? Algo que no lo has mencionado. ¿Te acuerdas cuando fue... había una fiesta por ahí y tenía Cleia que ir a quitar un micrófono de una pieza? Ah, sí. También, o sea, muy al estilo de Lute, ¿no? Esa actuación donde pues tenía que dar la apariencia de que estaba dándole el tour ahí al flaquito este. Así como que toda posh, ¿no? Toda posh y pachón y no sé qué. Y en un segundo cambiaba, ¿eh? Oh, eso me encantaba. O sea, de repente así toda posh y todo de repente dice, no sale esta porquería, ¿no? Como hasta se sangra la mano de tal la fuerza que tuvo que hacer para quitar ahí ese tornillito de todo. Beto, saber que haya sido para sacar el micrófono y todo eso. Sí, para empezar fue una escena bien tensa. Y era ver a unos dudes platicar mientras veías a la pobre de Cleia sufrir las de Caín silenciosamente. Oh, increíble eso, güey. No, de verdad es que... Y fíjate, su primer trabajo profesional de esta actriz, wow. Cuando me dijiste, me quedé de holy shit, dude. Ahí voy a aplicar la de Palpatine. Seguiría su carrera con interés, jovencita. La verdad es que sí. En este arco viene también el destino final de Luthen, que es cuando Deadramiro de veras que se extralimita, dice, ahorita voy a convertirme en la heroína del imperio y voy a atrapar a la piedrita en el zapato, a Laxis, al que nos ha estado coordinando la rebelión. Tienen ese increíble intercambio en la galería de Luthen, donde cae el papel de coleccionista de arte y también cae el papel de Deadra. Y él se acaba sacrificando, o sea, después de darle la información de la Estrella de la Muerte a Cleia, él se acaba sacrificando, o sea, después de destruir sus medios de comunicación, sus archivos, etcétera, y da su vida por la rebelión que él sabía perfectamente que él tenía, que todos los sacrificios que ella hizo y toda la gente a la que sacrificó, el siguiente era él, no había más, ¿no? Sí, sabía que se iba a morir sin que nadie le diera las gracias, que nunca iba a poder ver su sueño de caer el imperio, no importaba nada de eso. Sí, exacto, sí. Y por cierto, aquí el gran trabajo de Cleia, la actriz que interpreta a Cleia, que pues el capítulo lo carga mucho ella, como una enfermera en este hospital chistoso en Coruscant, que hace todo un operativo donde incluso los imperiales decían, pues ¿cuántos entraron? Es un trabajo de como 3, 4, 5 hombres. No, ella era solita. ¿Todo para qué? Para básicamente ir a desconectar de la vida a Luthen y llorarle una última vez. Ah, estuvo bien intenso. Sí, pero fíjate que me encantó ese capítulo por una cosa. Ahí, o sea, ya la actriz me encantaba su trabajo y lo que quieras. Pero fue tan refrescante ver que de veras era hipercompetente, ¿eh? ¡Oh, sí! Todo eso de... O sea, cuando empiezan ahí los imperiales, no manches, es un grupo de acción y ya valió todo y nos están atacando un montón de monos. Y pues, obviamente uno como espectador sabe que nada más es una persona con una sola misión en la vida, que es pues, matar a Luthen, ya ni modo. De holy shit, dude. Aguas con esta, ¿no? ¿Y cómo cambiaba de acento, de imagen, de rostro, de expresión facial en cualquier momento? Se inventaba una historia on the fly para salir del paso. Fantástico, ¿eh? Por eso les digo, ir a la escuela sí sirve. Bueno, muy cañón. El siguiente capítulo, que es también de mucha acción, nosotros, Andor anda allí en la rebelión. Ah, por cierto, para este punto... Andor ya está haciendo una vida en Yavin 4 junto con Vix. Y en algún momento acá, estando en Yavin 4, pues él seguía trabajando para Luthen. Insistimos, los de la rebelión como que ya no lo querían mucho. Él, al escuchar que hay una llamada de auxilio por parte de aparentemente Luthen, no le piensa dos veces si va a ayudar. Se lleva a su amigo y toda la onda, se lleva al Catuso, que ya a este punto ya lo habíamos obtenido. Fíjate que eso me gustó mucho, que ese salto temporal del añito, desde que activan al Catuso hasta que ya vimos que ya es cuate de Andor, ese salto temporal me gustó mucho porque, voy a ser sincero, supongo que en otra serie, si hubiera sido otro tono, pues hubiéramos visto el cómo se desarrolla esa amistad entre los dos. Está bien, pero uno, es un poco aburrido, y número dos, no había tanto tiempo. Y nada más verlos otra vez ya siendo cuates. Perdón, pero fue bien triste, bonito, ¿eh? Hasta jugando como tipo dominó, no sé qué estaban jugando, ¿no? Así era, o sea, el Catuso que pues no, él tan lógico así de nada, nada más están bluffeando, ¿no? La verdad es que me hizo súper pachón. Fue algo que no esperaba ver en la serie, ¿eh? Razón por la cual, si luego ves Rogue One, te duele más el Catuso. Y bueno, claro, o sea, está, obviamente está esa arma de doble filo, ¿no? No, oh, sí, pero qué chulada de escenas con ellos. Y Alan Tudyk, qué gran trabajo de voz hace, ¿eh? Alan Tudyk es un tesoro nacional, ¿eh? Sí. De que me lo cuiden en todo lo que haga el señor. ¿Te acuerdas que también era en Creature Commandos? Él era el robot ese, ¿cómo se llama? G.I. Robot. G.I. Robot, exacto. Sí, él es Alan Tudyk, es Clayface en Harley Quinn en Poison Ivy. Ah, sí, también, es verdad. También ahí es ahí. Me parece, no me hagas mucho caso, que también es el Joker. Oh, ok. O sea, no, de veras, es genial ese hombre. Tiene un, digo, nada más para seguir dando sus, También es Doctor Phosphorus, ¿no? Creo que es el Doctor Phosphorus. Creo que es el Doctor Phosphorus. Sí. Uh-huh. Sí, porque J. Robot, más bien, J. Robot era ya no sé, ahorita lo busco bien. Estaba a punto de decir una tontería. Pero fíjate, uno de los créditos de Alan Tudyk, yo no la vi porque honestamente ese tipo de películas pues ya no me interesan, pero tengo entendido que tú sí viste Moana. Sí. ¿La viste en inglés o en español? En español. Bueno, si algún día la ves en inglés por alguna razón, ¿ves que hay un gallito? Ay, ¿en serio? ¿Este el gallo? El gallito es Alan Tudyk. Ok. Y alguna vez vi una entrevista con él haciendo los o sea, lo toman así en el boot del voiceover. Haciendo la de gallo. Y volteé a la cámara y fui a Juilliard para esto, ¿no? Oh my God. Oh shit. Era el gallito. No, ni me imaginaba que hubiera un gran actor detrás del gallo, pero ok, lo hizo muy bien. Pues es como esta Kate Blanchett haciendo la de Chango. Ah, sí, del Spazzaturra. Ah, también qué bonito. Qué bonito. Mira, muy buena película, pero también ese final es un golpe al hígado. Ya ni al hígado, es un golpe bajo, hombre. Sí, condenado Memito, pero bueno. Es Memo que podíamos esperar de él. Por cierto, a fin de año, ¿Qué viene a fin de año? Frankenstein. Ah, ya viene este año, entonces. Con Memito del Toro. Uh-huh. Uf, te puedo asegurar que la va a ir súper bien. Yo voy a estar ahí, Es de Netflix. Ah, bueno, entonces no necesito estar ahí, la podré ver en mi casa, ok. Aunque, si hay exhibición en cines, ojalá, yo sí la iría a ver, la neta. De repente tienen algunas, ¿verdad? Sí, de repente, sobre todo pues las de Memo, ¿no? Sobre todo las de Memo, sí, claro. Aquí, por lo menos aquí. ¿Sabes quién es el Dr. Frankenstein? Ah, sí, es Oscar Isaac Hernández Estrada, ¿no? ¿Eh? Qué bueno, más bien es Frankenstein, porque el dude no era doctor. Ok, sí, le decimos doctor Frankenstein, pero pues Víctor Frankenstein. ¿Víctor Frankenstein nunca se graduó? No, ¿verdad? Quedó en pasambre, ¿no? Yo leí la jeja novela y menciona que abandona los estudios, Es carrera trunca del infeliz. Doctor. Trunco Frankenstein. Trunco Frankenstein, fósil Frankenstein. Oh my God, ese fue un muy buen punto, Así que bueno, está bien, órale, va. Pero sí, ya la veremos en su momento. Ah, regresando un poquito aquí a Andor. El episodio en el que van a rescatar a Cleia, que Cleia también súper competente, buscando cómo esconderse y todo el rollo, pero al mismo tiempo, sin querer, llamó la atención del Imperio otra vez. Esa escena es de mucha tensión en la que llegan los imperiales a detenerla. Y que tienen esa escena en el pasillo donde el Catuso tiene que llegar a... ¡Qué buena escena del Catuso matando imperiales, ¡Oh, Dios! ¡Es lo mejor! ¡De veras! ¿Cómo no puedes amar al Catuso? Cuando agarra de escudo humano a un cadáver de un... Eso es lo mejor, ¿eh? Y también, hasta con eso, la verdad es que los niveles de violencia gráfica estaban canijos. Porque si ves a un robot que de por sí se ve medio maldito, agarrar a un dude ya todo muerto, y lo enfocan. Front and center del dude, todo muerto, siguiendo recibiendo disparos. Fíjate. El nivel de violencia que tiene esta serie, sin ser así de, oh, Dios, salen las tripas y es Game of Thrones y demás, la verdad también es de reconocerles de no nos, no nos quisimos ver mojigatos. Sin haber desnudos, también creo que es la versión de Star Wars con más romance. Sí. No, por lo menos que yo he visto. Pues hay unas escenas de con Vix y otra. Cuando andaba, cuando arrestan a Andor en la primera temporada por salir al Oxxo, que andaba con una chava ahí y todo el rollo, ¿no? Es mejor salir al Oxxo. Sí. Y fíjate. Digo, sin ser gráfico, uh-huh. Pero también es algo que yo no esperaba ver. No, ni yo tampoco. Oye, y la escena del Catuzo ahora con el cadáver de este y todo ese rollo, si te fijas, la iluminación es como de película de terror, ¿eh? ¿Eh? Es muy de, también como de Alien o Predator, cosas así, ¿no? Pues muy, yo siento que muy de, sobre todo de las películas de Alien, sí, de todas las películas de Alien, incluso la 2, donde pues son espacios muy cerrados. Uh-huh. O sea, literalmente es un vil pasillo, ¿eh? Le dieron su escena del pasillo, o sea, qué padre que es como que tuvo su escena de pasillo Darth Vader, Luke Skywalker y el Catuzo, ¿no? Y el Catuzo. Y de todos ellos, el Catuzo se la lleva, ¿eh? Ah, sí, no, qué buena escena, la verdad, ¿eh? Podemos decir muchas cosas de la de Vader en Rogue One y Luke Fake Walker en Mandalorian y lo que quieras. Pero el Catuzo. Ah, sí, no. Qué chulada de escena. Y cuando llega ya con ellos, hola, ¿no? Así como que ya abrí el camino, vámonos. Vámonos, porque esto se va a poner feo, ¿no? ¿Está bien? ¿Y ahora? ¿Sabes qué es lo que me encantó del siguiente episodio? Uh-huh. Que los reciben y no como héroes. Exacto, yo esperaba así como que. A ver, qué chido, ¿no? Mira, yo no esperaba que les hicieran fiesta, pero sí de como que, ah, ok, qué bueno que fuiste por información, hijo, bien por ti. No, ni eso, los tratan de criminales. Incluso la pobrecita de Cleia. Sí, así como que lleven al doctor y luego a la celda, ¿eh? O sea, perdió a su papá, infelices. O sea, es de las que más sacrificó. Definitivamente. Para... Sí. Definitivamente, porque Cleia, creo que es un personaje sumamente interesante, pero es sumamente trágico porque todo lo que tenía era la rebelión y Luthen. Y si esas vamos, pues más la rebelión, porque Luthen sabemos dónde estaban sus alianzas y su corazón, ¿eh? Sí, híjoles. Cuando tiene su amiga esta, la hermana de Mothman, prima. ¿No? Su prima, no me acuerdo el nombre de ella. Que por eso, ¿sabes quién es esa actriz? ¿En dónde salió también? ¿Mm? En Game of Thrones. Achim. ¿Te acuerdas la que entrenó a Arya Stark cuando era ciega? ¿The Wiz? Ajá, es ella. ¡Ah, chis! Te lo juro. Sí, en serio. Te juro que no la. Digo, sí te creo, ¿no? Pero. ¿En serio? Cuando me enteré dije, no manches. Ya que le ves la cara, dices, ah, pues sí, tú, sí, sí es. Ok. A ver. Digo, eso es como que su única amiga ahí en Yavin, que pues como que nadie la quiere, todas la ven como apestadita. Al Andor lo mandan a encerrar. Mon Mothma y compañía, así como que pues esta información que nos das pues está chida, pero quién sabe si es verdad o no. Y yo dije, la van a duperregar, pero qué bueno, pero ya me acordé que estaba Rogue One. Y dije, ah, okay, entonces no es bronca, ¿no? Sí. No iba No había tanto problema porque ya sabemos por dónde iba el asunto. Oye, aparece el almirante Radus, me dio gusto verlo otra vez. Es bonito ver esos calamares. Oye, ¿te das cuenta que los Mon Calamari siempre hablan con eco? Sí, claro. No lo habían notado, o sea, no había relacionado, pero todos los Mon Cala hablan así. Sí, o sea, sin sonar como a los Entre Eddie, más o menos, ¿no? Uh-huh, exacto, como que tienen un, como si hablaran a través de un speaker. Sí, exacto. Y sí, tienes razón. Faye Marcy se llama la actriz. ¡Holy shit! ¡Qué camaleónica es, ¿no? Para andarla haciendo de Wave, ¿eh? Sí. ¡Qué camaleónica ella! Me encantó su trabajo. En ambos, ¿eh? Ay, es también gran actriz, ¿eh? No manches. Y fíjate que el último episodio, la verdad es que es muy tranquilo. O sea, después de que los tratan todo mal y todo, pues ya es un episodio muy relax. Y si te fijas, es una conclusión bastante satisfactoria, pero no es el capítulo en el que... es lo que luego le critican a las series de Marvel, por ejemplo, ¿no? De que todo se resuelve con una pelea con rayitos volando, ¿no? Bueno, en Thunderbolts, ¿no? En Thunderbolts, ¿no? Ahí sí no. Thunderbolts, ahí se resuelve con terapia. Terapia de grupo, ¿no? Terapia de grupos, esas vamos, porque toda esa bola de inadaptados la necesitan, pero bueno. Ya, así que, pero no sé, o sea, como que normalmente el fin de temporada es como que hay una gran batalla, hay una gran, un gran cliffhanger. No, acá tenemos algo bien relax, e incluso tenemos el gran epílogo con Vix y su hijito de Cassian, en un campo de trigo, todo bien, todo chido. Ya nunca lo va a volver a ver, no sabe, él se quedó sin saber que iba a tener un hijo. Sí, es para que te duela más Rogue One. Sí, exactamente, pero de alguna manera es como, pues, inadvertidamente Cassian salvó a Vix también, o sea, le salvó la vida y salvó la vida de su hijo con su sacrificio que haría en Rogue One, ¿no? Entonces, wow, ¡qué bonito! Es que fíjate que esa es la palabra que para mí define toda la historia de Cassian Andor y de todo Rogue One, sacrificio. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo que se trata. Y ese sacrificio... pues desapegado, ¿no? Desde sabes de pues ya qué, o sea, ni lo piensas porque pues así es como se tiene que hacer. Por eso pesa más el diálogo en Star Wars, en la primera, en el episodio 4, cuando dicen "Many buttons die to give us this information". O sea, esa pero sola línea. Ah, sí, cierto. No, sí fue en Star Wars, ¿no? No, porque fue eso cuando Mon Mothma se junta con toda la banda de los generales de la rebelión. En episodio 4, Mon Mothma no creo que ni sale. Tienes razón, creo que no. No estoy muy seguro. No creo que no. Pero no me acuerdo si será o no. Pero donde dice eso es en Return of the Jedi. Ok, pero sí mencionan algo de que alguien dio su vida por esta información, ¿no? De los planos de Estrella de la Muerte, sí, ¿no? Sí, sí. Pero a eso está Return of the Jedi. Ok. Pero fíjate, o sea, a lo que voy es, ese diálogo te dice, sí, alguien murió por darle la información, ya sea Death Star 1 o 2.0, no importa, ¿no? Pero el saber que hay una historia atrás de ese alguien está muy cañón, y que ahora sea, que hayamos visto 5 años de historia, y quizá más por los flashbacks y todo, para entregar ese disquito en las manos de la princesa Leia al final de Rogue One, está muy cañón, carnal. Fíjate que y tú lo sabes. Yo siempre digo, ay, tristes precuelas, ¿pa' qué? Este es uno de esos casos donde, honestamente, debo cerrar el hocico y ver la precuela, porque añaden tanto. Sí. Que sí. Creo que ese es, debería ser, o sea, este es el... Sé que las precuelas se hacen por ganar dinero, ya lo sé. Pero creo que el objetivo principal de una precuela es añadir ese extra, ese factor X a una historia que ya conoces. Ajá, o sea, ¿cómo es el valor narrativo, no? Por intentar hacerlo, eso la vas a arruinar, ¿eh? Uh-huh. Tienes toda la razón. Si me preguntan de con qué, Alien. ¿Alien? Por supuesto. Las precuelas básicamente son Prometheus y Alien Covenant. Holy shit, ¿cómo me arruinan Alien? Yeah, you're right. No lo había pensado, pero sí. Sé que la intención de Ridley Scott, o sea, Dios me lo bendiga, era de, oye, mira, o sea, es mi idea de, pues... enlazar esto con los orígenes de la vida y de la humanidad y de dónde venimos y hacia qué vamos y bla, bla, bla. Genial tu idea, dude. Lástima que salió así, ¿no? Sí, así como que hacer a los aliens es como que Space Gods o cosas así. Es, ok, ¿no? Sí, eso de los engineers. Y eso, fuck. O sea, puedes tener las mejores intenciones de hacer una precuela, de veras darle al público y a la audiencia ese contexto que tú sientes que le falta, sí, pero no siempre, y Ridley Scott tiene todo el abolengo, es un excelente director, tenía un enorme presupuesto con grandes actores, se nos olvida que por ejemplo, en Prometheus estaba Michael fucking Fassbender, sí. Idris Elba, Charlize Theron, con grandes actores y salió como salió, ¿no? Sí, de hecho sí. Y luego tienes Alien Romulus, que es no es una precuela, es una intercuela, ¿no? Entre la 1 y la 2. Exactamente. Pero qué bien está. Pero ¿sabes por qué siento que esa funciona más? Porque en realidad trata de añadir, sí, algo, pero muy poco. Que es todo el asunto de Weyland Yutani queriendo aprovechar el Black Goo, de que ya se enteraron de que existe. Pero es lo único que trata de meter. El resto realmente es, pues, ver a esos pobres squinkles, que una vez más, ese es un elemento muy novedoso en Alien. Normalmente veías a verdulagones peleando contra los xenomorfos, sino aquí una bola de squinkles babosos tratando de sobrevivir. Realmente ese es el core de la película, lo cual la hace muy, muy entretenida. Donde por eso sale la Chabela Merced, de The Last of Us y próximamente Hawkgirl. Tienes, sí, me habías platicado, ¿verdad? Que es la que tiene al Offspring, ¿no? Sí, holy shit. Pobrecillas. What the fuck. Y en cambio, por ejemplo, hay veces, yo creo que una vez cada luna azul, donde las precuelas te salen como Andor, como Rogue One. Sí. ¿Qué dices? Híjoles. Rogue One ya era una gran película por sí sola. O sea, le añadió todo ese contexto del rebelde de a pie a todo el mundo de Star Wars, y lo haces un poco más grim and gritty, más grim, pero sí más gritty, de pues también hay unos dudes que no son Jedi que están dando la vida por esto, ¿no? Y luego le metes todo lo de Andor. Holy fuck, dude. Es un triunfo y una rareza que haya salido también. La verdad es que sí. Y fíjate que algo que me pasó, que te digo, terminé de ver la serie y luego vi Rogue One. O sea, no te miento, acabó el capítulo y inmediatamente vámonos a ver Rogue One. La quise ver inmediatamente. Te voy a decir una cosa. Okay. Algo que no sé cómo explicártelo, pero algo que Andor me arruinó de Rogue One es que cuando en Rogue One, cuando apareció Vader, esas dos apariciones que tiene, y cuando apareció Leia al final, como que dije, no, esto no checa. O sea, lo sentí muy alienígeno, muy fuera de lo que estuve viendo, ¿sabes? Sí, porque esas es del Star Wars clásico, que en realidad es cosas para niños, para eso está hecho. Así que sí entiendo, definitivamente. O sea, no molesta, está bien en donde está la historia. O sea, que haya aparecido Vader fue una gran escena. O sea, todo bien, todo cool. Pero la sensación que te deja es de, después de haber visto así minuto último de Andor y primer minuto de Rogue One, dices, no, dude, esto no, algo lo sientes raro, como que estás viendo algo que no debería estar ahí. Sí, porque el tono de esos personajes es totalmente otro. Sí, exacto. Pero vale mucho la pena la experiencia de verlo así también, ¿eh? O sea, como que el gran final de temporada de Andor cerró con una película, se llama Rogue One, ¿no? Y una gran película. Sí, sí, sí. Fíjate que, o sea, por donde quieran ver, Andor es una gran serie, o sea, súper pachona, con grandes actuaciones. Evidentemente es para adultos, o sea, no hay tanta acción, es más bien meterse pues en la psique de los personajes y en su vida y bla, bla, bla, bla. O sea, se trata de eso. En otro tono muy distinto, me llena de quizá un poquito de esperanza. Y que tal vez algún día, tú lo sabes, yo no necesito adaptaciones de cosas que me gustan. A veces, yo normalmente digo, así como está, déjamelo. Pero hay una parte de mí que sí le encantaría ver una adaptación, o no adaptación, pero que un personaje de los cómics incursionara en el universo de Star Wars que está saliendo ahorita, que es Doctor Aphra. Exacto, que apareciera en algún lado, siendo como es ella. Es muy difícil, o sea, yo sentía que iba a ser muy difícil que un personaje como Aphra pudiera salir en el Star Wars de ahorita, ¿no? No solamente es una cretina, o sea, ya desde ahí es difícil, pero bueno, después de ver a cosas en Andor, dices, ok, sí, Aphra es una cretina, pero es una cretina divertida, por lo menos, ¿no? Y luego es gay. Y dices, no, pues menos la van a poner en Disney. No, pues, ¿qué crees? ¡Andor! ¿Qué crees? Si sí se puede todo eso, ¿no? Sí se puede, ¿no? Hay una parte de mí que dice, ojalá alguien se anime en algún momento a poner a la buena doctora Kelly Lorna Aphra en algún lado en Star Wars. Y a sus droides también me encantaría, ¿eh? ¡Oh, Dios! Esa es la parte que yo como... Ya vimos al Chopper, ¿no? Al Kazajstán o como sea que se llame. ¿A quién? Ah, el Black Santa, ¿no? Sí, sí. Ese dude. Pero cómo quisiera también ver a Triple Zero y a... ¿Cómo se llama el otro? BT-1. BT-1, exacto. Ay, no. Y su dinámica que tenían con Aphra. Me encantaría... Ponle tú que quizá no sea una adaptación tal cual de los cómics, pero que apareciera en algún momento. Hay espacio para meterla, ¿eh? Sí, claro. Puede ser, puede ser. Es de lo mejor que dieron los cómics de Star Wars, la verdad, en Marvel, ¿eh? Y estuve haciendo cuentas, ¿sabes cuántos números de las series, de las dos series de que hubo de Afra solito, ¿eh? O sea, no, no estoy hablando de que haya aparecido en crossovers, o en especiales, o en anuales. La pura serie de Doctor Afra son 80 hijos números. Así es. Dio para dos ómnibuses, ¿eh? Holy shatsy, dude. Dos ómnibus, y de los cuales creo que Panini ya publicó el primero. No, pues mira, o sea, y... para que vean que sí jaló el mendigo personaje, que originalmente iba a ser un gimmick que se iba a tronar Kieron Gillen como en 5 o 6 números. También así que fíjate, casualmente antes de que empezamos a grabar, me llegó un pedido de Panini, que estuvo aprovechando sus ofertas, y me acaba de llegar, me puse al día con los cómics de Star Wars que estoy comprando, y son todos los que estoy comprando, Vader y Afra. Son los buenos. Y hubo un evento que se llama Dark Droids. Porque fíjate que como que, no sé, siempre tuvieron esa dinámica en las series de Star Wars, las más recientes, desde 2020 para acá. Cayó un eventito y pues se involucraban los títulos, ¿no? Hubo un evento que era War of the Bounty Hunters, se involucró Vader y Afra. Hubo un evento que era Crimson Rain, también Vader y Afra. Y ahorita es el de Dark Droids, también se involucran Vader y Afra. Entonces, es curioso, pero el título regular de Star Wars como que... ahí luego, con más calmita. Pero... compré el de Dark Droids solamente porque es el evento, el core event, pero para seguir las series de Vader y Afra. Y me acaba de llegar el nuevo de Afra, el tomo número 7, por cierto. Nice, nice. Estamos creo que a 2 para que se acabe. De Wong. No, el de Alyssa Wong. El de Alyssa Wong. Uh-huh. Está rara esa serie. Tiene, o sea, de repente siento que tiene unos highs muy high y hay veces que sí cae muy cañón, ¿eh? Sí, sí, sí, coincido contigo. Me gustó el anterior también, pero sí, coincido. Pero esos momentos donde de veras se está en lo más alto, esos puntos de la serie, ¿cómo valen la pena, eh? La verdad es que sí. O sea, ¿y qué personaje tan longevo ya, eh? Te digo, para dar 80 gigos números, ya quisieran los Young Avengers. Sí, pues sí, los Runaways sí pudieron más, dieron 100. 100 y los que continúen, ya va a haber 105, eh. Ah, claro, claro, por supuesto, a partir de junio, julio. A partir de junio, la segunda semana de junio sale el primer número de Runaways, One World Under Doom. Que por cierto, me enteré, ya terminó la misa, pueden irse en paz. Me enteré que a través de una página que sigo, no me acuerdo cuál fue, creo que fue Wheel of Comics, ya no estoy seguro. Pero estaban poniendo ahí diseños de personajes que Elena Casagrande ha estado poniendo en sus diferentes redes sociales, ella que está haciendo los nuevos números de Runaways. Uh-huh. Sin demeritar el gran trabajo que hizo Andrés Genoletti y Chris Anka, ellos dos son geniales, los adoro, los amo, amo su trabajo y lo voy a apreciar toda la vida. Pero siento que en particular Elena Casagrande, algo que tiene, que por ejemplo Andrés y Chris no tuvieron. Hijo de su madre, ¿cómo hacen a sus personajes? Porque hay varias pruebas de concepto, hacer que los Runaways, ahora sí que estén haciendo caras, ¿no? Hay una, y caras que normalmente no relacionas con ellos. Por ejemplo, a Nico normalmente la ves sufrir siendo... o mensa, lo que quieras, pero hay un diseño de personaje padrísimo, de verdad, que es algo que casi nunca vemos, de hecho, casi nunca se ha visto a Nico furiosa. Cierto, la has visto enojada, sí, pero furiosa no. Sí. No, no, para nada. O a Carolina la ves con cara de decepción, ¿no? De, o sea, ¿cuándo, no? O sea, Sony, All Cute and Bubbly Carolina con cara de ¿tú? ¿Cuándo en la vida? ¿No? O Alex Wilder feliz. Eso está más creepy todavía. Hay una parte de mí que siente que quedaron en buenas manos mis bebés, ¿sabes? Y lo bueno que Rainbow Rowell otra vez. O sea, para una nueva oportunidad con los Runaways. ¡Qué bien! No me hubiera molestado que lo hubiera tomado el título a alguien más. Pero sí también una parte de mí que dice, ok, arregla lo que hiciste, Rainbow. Todo estuvo bien hasta el final, ¿eh? Pues ya no le dio tiempo, carnal, ¿qué te digo? No es que no le dio tiempo, o sea, no es su culpa, pero pues, arregla lo que hiciste. Pues sí, la esperaremos con ansia ese título. También yo me suscribí, por cierto. No voy a dejar mis Runaways también. O sea, después de que también me aventé mi odisea para conseguir mis números en formato Daigues y los tengo todos. Pues bueno. Santo Dios. Sí, así que, digo, esos ya van a ser 105 números. Afra tiene 80, más crossovers y especiales y anuales, ¿eh? O sea, ya no sé cuántos sean. Sí. Series nada más 80 en total. O sea, hay personajes que... Holy shit, ¿cómo da la mata, eh? Fíjate, de hecho este TPB que tengo aquí en mis manos, Star Wars Doctor Aphra del 2020, 32 al 40. ¿Ya publicaron 40 números en Panini? Wow. Oh, fuck. Más la serie anterior, exacto. ¿Sí? Wow. No, pues perfecto, carnal. Pues sí llegamos al final de este review de Andor. Qué fantástica serie. Te diría más de esto, por favor. Sí, pero no necesariamente en este tono. O sea, más bien más de esto en el sentido de que estén bien escritas las cosas, ¿no? Sí, que mira, la verdad es que en Star Wars creo que, salvo por las películas de J.J. Abrams, que creo que no era el director adecuado. Y algunos capítulos de... ¿Cómo se llama? De Boba Fett. La verdad es que las cosas que han salido de Star Wars están bien, ¿eh? Sí, lo que he visto, sí. Sí, claro, de Mandalorian, Ahsoka. Yo no la vi, pero dicen que todo ese asunto de Bad Batch, que estuvo buena. Ah, yo sí no la he terminado de ver, la tengo pendiente. Oh, condenada serie animada, es una chulada, ¿eh? Oye, sí, digo, yo lo que escuchaba era que estaba buena, yo no la vi. Pero digo, pues, en ese sentido de cosas bien hechas en Star Wars, pues pueden irse tranquilos. La verdad es que creo que sí hay mucha enjundia en esa parte, El rating de bateo está bastante bien. Nada más hay que esperar que sigan teniendo pues consistencia en eso, ¿no? ¿Sí? Que la fuerza los siga acompañando. De veras mala onda. Y pues no queda más que decirles que pues esperamos que hayan disfrutado este episodio. Lean más cómics. Sí, de Star Wars o lo que quieran. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.